Y también al resto del equipo, que hoy no está acá de cuerpo presente, pero que seguramente están del otro lado del dial. Exactamente. Nuestro compañero Sebastián Carrera, que se encarga de los audios y de ponernos linda musiquita para este programa. Matías, el operador. Esta vez invertimos, ¿no? Los nombramos primero. Muy bien. Romina Segura, que está con una licencia por estudio. Luisa Vecino, que está en plena organización del cumpleaños de Male, que aprovechamos a arrancar saludándola, deseándole un muy, muy feliz cumpleaños. Así es. Y bueno, y Sergio Campos, del otro lado de la cordillera, y Macarena Asís, como siempre, mandándonos noticias durante la semana. Así es. Así que bueno, con todo este equipo, hoy nosotras dos en el micrófono, arrancamos un nuevo Estalla Silencio. Tenemos, como siempre, bastantes noticias, tenemos entrevistas. Aprovechamos a contar que lo que leímos en la editorial es parte de la convocatoria a la primer marcha de mujeres originarias que se está planificando para hacer el año que viene al Congreso de la Nación. Vamos a estar en comunicación telefónica en un ratito nomás con Moira Millán, que ella es referente mapuche y una de las promotoras de la marcha de mujeres originarias. Así es, y también vamos a estar en comunicación con otra entrevista a Estela Maris Manzano. Ella es tocoginecológica, ¿no? Tocoginecóloga. Y bueno, en los últimos días fue noticia por algunas declaraciones. En realidad sus prácticas no son los que nos interesan más que solo sus declaraciones, pero bueno, ella dijo que hacía abortos y que estaba orgullosa de realizarlos. Así que bueno, estaremos en comunicación con ella. Una médica de Chubut, que bueno, que en Chubut se viene avanzando mucho en el tema de abortos no punibles y que logró tener como bastante instalación mediática este tema en los últimos, a partir de sus declaraciones, pero que también intervino en el debate cuando fue acá el caso de la nena de Moreno. Así que bueno, a propósito de su conocimiento y de su recorrido con este tema, teníamos ganas de tenerla hoy en el aire. Así es. También vamos a estar, ya habíamos comentado la semana pasada, los talleres que están haciendo los varones floreciendo en el transformador de Aedo. Hoy, ahora, a la una terminaba el primero, pero son tres, así que bueno, vamos a estar compartiendo un poquito de información en relación con eso. Agenda, noticias. Y ahora, para continuar, un temita musical. Vamos a arrancar a eso, con todo, con Amparanoia, Somos Viento, y volvemos con más Estalla Silencio. Difícil, pero vamos dando los pasos por un futuro que los hijos puedan celebrar. Somos el viento que baila y que canta. Si estamos juntos, somos huracán. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Transmiti brackets, transmiti slow street, is mi Wyoming, tú te vas. Yo matamos so busy, busy, y matamos la que se apagas. Transmiti brackets, transmiti slow street, permiso para ser libre. Si yo estaba allí, cada palabra sentí. El 12 de marzo en Distrito Federal, esperanza y abrazo, libertad y dignidad. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Somos viento, somos el viento que sopla, que viene y va. Somos viento, energía y movimiento. Mira, somos viento, que es lo que somos en realidad. Somos viento, nicotín, nicotín, nicotín, viento. Continuaremos la batalla, toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada, altos niveles ya está apoyada. Estás escuchando Estalla Silencio. Bueno, seguimos en Estalla Silencio. Queríamos arrancar con música. Queremos cumplir hoy la meta de pasar todos los temas que nuestro musicalizador nos dejó preparados. Y decimos las vías de comunicación, sí, sí, así sí, mientras se van acomodando, preparando el mate o sentándose a comer. Depende del ritmo de cada persona, familia. Te puedes comunicar con nosotras al 11-33-680-099, celular. O puedes llamar al teléfono fijo 0237, si estás fuera del partido de Moreno, 466-6559, o comunicarte como lo hizo Virginia Gaitán y Florencia Barrientos en el Facebook de Estalla Silencio, que ya colocaron me gusta. Y de paso recordar a todos los oyentes y las oyentes que vamos a estar sorteando a fin del mes o las y dos no, semanas a fines de agosto. A fines de agosto la película Yo aborto, tú abortas, todos callamos, de Carolina Reynoso. Que bueno, aquellos que se comuniquen, que manden un mensaje, que pongan un me gusta, van a estar en la lista del sorteo para participar. Sí, que el sábado pasado se hizo la actividad en el Churqui, como habíamos estado comentando, donde se proyectó la película, se armó un debate, se hizo la varieté que estaba prevista, y en ese momento, en vez de comprarla, Carolina Reynoso nos las regaló, así que queremos hacer un agradecimiento público. Regaló la película para que la pudiéramos sortear entre nuestras y nuestros oyentes. Así que bueno, ya puedes empezar a participar por el sorteo de la peli. Dentro de las noticias que queríamos trabajar, se cumplió un aniversario más de la desaparición de Fernanda Aguirre. Ayer, viernes 25 de julio, se cumplieron 10 años de la desaparición de Fernanda. María Fernanda Aguirre tenía 13 años de edad cuando desapareció en el año 2004, cuando estaba caminando hacia su casa. Ella vivía en San Benito, un pueblo de 6.500 habitantes cerca de Paraná, Entre Ríos. Fue uno de los casos, ¿no?, junto con el de Marita Verón, que tuvieron más resonancia a nivel nacional. Su mamá, Marina Escabrol, también fue una firme luchadora y que también asumió esta lucha en cuerpo propio y una búsqueda en relación, una investigación en relación a esta causa. Eso se relaciona con la de Marita, con la de María Cash también, como pensaba, ¿no?, que las familias, bueno, obviamente que se comprometen y terminan dando la vida en el caso del padre de María, o ella que también, ¿no?, la mamá de Fernanda, que también sí, murió, falleció por un cáncer en el 2010 por un cáncer. Y bueno, en realidad en el caso de Fernanda Aguirre hubo dos detenidos desde el comienzo. Al mes de su desaparición se identificó a Miguel Lencina, un vecino con antecedentes penales que estaba, digamos, con régimen de libertad condicional por una causa por homicidio, y su esposa Mirta Chávez, a quien, digamos, Lencina no llegó a ser condenado porque él se, digamos, apareció ahorcado en la cárcel, digamos, no se sabe si fue él o si también dentro de digamos, la firme sospecha de la familia y de un principio de la investigación judicial, aunque en el juicio no se encontraron pruebas suficientes, plantearon, es que esta desaparición estaba vinculada a su incorporación a un circuito de trata. Sí, recordemos igual que en ese momento que desapareció Fernanda y que estas dos personas quedan imputadas, no existía la ley que tenemos hoy de trata, entonces creo que fueron hasta imputados por otros cargos como secuestro, ¿no? No estaba todavía la figura del tratante o de la ley de trata. Sí, sí, sí. Es así. En realidad fueron imputados por secuestro. Y bueno, en el caso de Mirta Chávez, fue condenada a 17 años de prisión por ser coautora material de este delito del secuestro. Y porque se comprobó, ella fue la que llamó a la familia de Fernanda para pedir un rescate. Para pedir un rescate. Momento, ¿no? Sí. Y ella planteó desconocer el paradero, digamos, que hizo su marido con Fernanda, después de su desaparición. El dato que se agrega a esto es que coincidentemente, justo el 25 de julio, o sea, ayer, cuando se cumplían estos 10 años de la desaparición de Fernanda, esta mujer, Mirta Chávez, accedió a su libertad condicional por haber, digamos anticipado su beneficio de la libertad condicional por haber estudiado y tener buena conducta dentro de prisión. Sí, un derecho que le asiste y le corresponde. Es llamativo que justo, ¿no?, los jueces, digo, hagan esto de otorgarle el mismo día que se cumplen 10 años, donde todavía ni siquiera terminó de esclarecerse, no se ha encontrado tampoco a María Fernanda, otorguen, ¿no? ¿Cómo es? Sí, y lo llamativo de que solo dos personas queden involucradas en la desaparición de Fernanda, que, digamos, su abuela, que es la que continúa la lucha, María Dora Alterbach, que tiene 74 años y que sigue peleando, ella plantea que, bueno, que cree que Fernanda está viva y que siguen, digamos, que durante varios años siguieron apareciendo pistas de lugares donde podría haber estado dentro de un circuito de trata y que, digo, la investigación termine en dos personas, que el cuerpo no aparezca, que no haya datos, que se suicide uno de los imputados, digamos, como cuestiones que dejan por lo menos muchas preguntas abiertas sobre el paradero y sobre la situación de Fernanda. Y bueno, a propósito de estos 10 años, en San Benito, en el pueblo del que era María Fernanda, en la escuela donde ella estudiaba, se está realizando un congreso contra las violencias con el objetivo de incrementar acciones de prevención frente a los maltratos y a la explotación sexual, organizado por la Fundación Queremos Ayudar. Bueno, un nombre más lamentable, ¿no?, de la cantidad de mujeres y chicas desaparecidas en nuestro país por las redes de trata. Uh-huh, así es. Bueno, y pasamos a otra noticia un poco más alegre quizás, sobre la maternidad Estela de Carlotto, esta maternidad que se inauguró este año. Este año empezó, en realidad se inauguró por cuarta vez, pero porque había habido varias inauguraciones simbólicas, claro, pero que empezó a funcionar este año progresivamente. Había empezado por los consultorios externos y recientemente empezaron a hacer partos. Claro. ¿No? Bueno, dice que ya son 43 los morenenses nacidos en esa maternidad. Algunas cuestiones interesantes que, bueno, por lo menos se plantean en esta nota de la maternidad, es la posibilidad de las mujeres que se le ha dado a elegir la forma del parto. Sí, dice que algunas lo han realizado paradas, otras acostadas, otras semisentadas. Esto, bueno, lo está en la ley, ¿no?, de parto respetado, y parece ser que, bueno, por suerte en esta maternidad, tarde, pero temprano, se está empezando a poner en práctica. Se está empezando a poner en práctica. También dice que solo dos bebés tuvieron que estar en neonatología. Todos los otros, que eso es algo que suele suceder, ¿no?, a veces por lo menos en las clínicas, que enseguida el bebé va a la neo y queda ahí un rato largo hasta que te lo dan. Bueno, parece ser que acá no, solo dos. El resto estuvieron a la brevedad con sus madres. Y bueno, el modelo de maternidad segura y centrada en la familia, que también, digamos, se está promoviendo desde ciertos programas nacionales, bueno, no tiene una implementación homogénea ni generalizada en los distintos servicios. Acá en la maternidad, arranca con esta perspectiva y, digamos, esperemos que se pueda sostener en el tiempo. Sería interesante poder entrevistar o a la directora de la maternidad o a algunas de las profesionales que están trabajando allí.

bien, continuamos acá en Estalla Silencio, el segundo bloque ya de Estalla Silencio. Te repetimos las vías de comunicación por si nos querés escribir un mensaje. Es el 1533-680099 o llamarnos acá al estudio al 0237 si está fuera de Moreno, 4666-559. Bueno, ahora vamos a escuchar un spot, ¿no? El spot que convoca a la primer marcha de mujeres originarias. Recordemos que esta marcha nosotros, para quienes vienen siguiendo Estalla Silencio hace tiempo, ya la entrevistamos a Moira Millán en septiembre del año pasado, porque en realidad esta marcha estaba prevista para el 2014, para abril de 2014. Y implicaba todo un recorrido a nivel nacional, reunirse con las mujeres de las comunidades originarias y luego con las mujeres en general de distintas provincias, para ir conformando una plataforma, una propuesta con la que la marcha iba a llegar al Congreso, y una propuesta del buen vivir. Vamos a charlar con Moira Millán de qué se trata esto de la propuesta del buen vivir. Pero bueno, había toda una construcción de esa propuesta y de esa plataforma de lucha. Vamos a escuchar lo que es primero el spot con el cual se está ahora convocando a la marcha para el 19 de abril del 2015. El 19 de abril del 2015, miles de mujeres de los pueblos originarios de las 36 naciones indígenas de Argentina marcharemos al Congreso de la Nación para llevar nuestra propuesta por el buen vivir. Convocamos a todos los hermanos, a todas las hermanas, a todos los sectores, a la población en general, a los pueblos originarios, a los trabajadores, a las amas de casa, a los vecinos, a la gente que nos quiera acompañar, a los jóvenes, a los estudiantes, a los universitarios, a los docentes, a los trabajadores en su conjunto, mujeres y hombres que quieran acompañarnos en este proyecto, en este desafío, básicamente, que tenemos por el buen vivir. Vamos a pedir que se nos respete y no se nos discrimine ni por mujeres ni por originarios. Yo apoyo la marcha de mujeres originarias por el buen vivir. Mari Mari Compuche, Chimpu Wanchu, Mulainta In, Caña, Jelfe, Chizumu, Kai. Tefachi, marcha de 1 millón de mujeres originarias por el buen vivir. Feimeu, Tefachi, Tepuaranca, Marique, Chuchu y Pantu, Incaña y Tefachi, Sumu, Tefachi, Trecayal. Feimeu, Amulepe. El 19 de abril del 2015, junto a las mujeres originarias, nos plantaremos frente a este sistema en defensa de la vida y de nuestro mundo. Mi nombre es Cándido Saihueque y apoyo la primera marcha de mujeres originarias por el buen vivir porque propone. Queremos que todo el pueblo participe, no solamente los pueblos originarios. Te necesitamos, queremos que marches junto a nosotros. Bueno, ahí estábamos intentando la comunicación telefónica con Moira Millán. Estamos con alguna dificultad, así que la vamos a llamar en unos minutitos nomás. Bueno, contar que justamente parte de los problemas por los cuales esta marcha se tuvo que postergar tiene que ver con el financiamiento de la misma, o que la propuesta original fueron 15 mujeres arrancando a recorrer el país, a hacer toda esta serie de reuniones en las distintas zonas para construir esta plataforma conjunta por el buen vivir, y que bueno, digamos, viajaban a dedo, necesitaban esto, poder costear los gastos de las comunicaciones, y que estamos, parte de lo que escuchamos recién es un spot, como varios que están circulando por internet, donde distintos referentes de las comunidades van proponiendo que nos sumemos a la marcha, la primera marcha de mujeres originarias. 1 millón de mujeres por el buen vivir es una de las consignas que se lleva adelante, pero que es una marcha abierta no solo a mujeres, sino que se convoca a varones y a personas de las comunidades y no pertenecientes a las comunidades originarias a llevar al Congreso Nacional a visibilizar las luchas de los pueblos originarios, a visibilizar también y transformar el lugar de las mujeres originarias. Parte de lo que plantean en estos spots es el lugar de la mujer originaria ha sido un lugar muy denostado, muy ridiculizado, afeado, sometido. O sea, uno de los ejemplos digamos más claros de lo que fue la violencia sexual sobre las mujeres indígenas, parte de la conquista a través del cuerpo de las mujeres. Uh-huh. Así que bueno, esperamos en un ratito poder estar hablando con Moira. Si querés, mientras Guada, vamos compartiendo alguna otra noticia. Sí, teníamos, en realidad, lo que veníamos justamente hablando hace un ratito, de la violencia sexual hacia las mujeres, esta semana que estuvo en tapa de todos los diarios, en las radios, en la tele, ¿no es cierto?, con los distintos hechos. ¿Cómo se llama la joven? Magalí, de 12 años, que, bueno... ahora hay una persona detenida, un joven de 24 años, con el que ella aparentemente eso ya declaró el muchacho que había tenido relaciones sexuales. Él plantea eso, que él no sabía la edad que la chica tenía. Y digamos, me parece que también detrás de estas noticias, que bueno, que por temporadas aparecen, ¿no? Yo creo que están cotidianamente. El tema de la violencia sexual es una de las que está bastante invisibilizada y poco denunciada por todo lo que implica para una mujer también afrontar y lo que estuvo afrontar este tipo de denuncias y lo que estuvo en circulación en los medios de comunicación, tanto con esto como con la noticia de la violación en Congreso, es los las más dudas. Básicos prejuicios machistas, la cuestión esta. Yo decía que ayer lo escuchaba a Ari Paluch en una radio diciendo cosas tremendas, digamos, desresponsabilizando totalmente a este joven de 24 años en relación a él no sabía la edad, que digo, esto es algo posible, que él no supiera la edad que tenía y decía, bueno, muchachos, antes de ponerla a pedir documentos. Sí, sí, con una liviandad y con una, digo, haciendo chiste de algo que no merece... Y hasta entrevistaba, lo terrible era que entrevistaba a un abogado que le parecía un hallazgo que había logrado hace 4 años, en una causa similar, hacer que, digamos, se le retiraran los cargos al responsable de la situación de abuso, justamente más que exculpándolo a él, inculpando a la chica de 12 años que decía que había testigos, que decían que la chica solía mentir la edad, que esto era bastante común en ella, que tenía varias parejas. O sea, como siempre, frente a una situación de violencia sexual, como la primera en ser examinada es la mujer, claro. Y no... Este joven de 24 años, que aún, digamos poniendo en favor de él que no supiera exactamente sí. La edad de la nena, no solo es la apariencia física, ¿no? De una sí, sí, niña. Lo que hablábamos, que quizá la apariencia física no era de 12 años, pero bueno, seguramente que la forma de hablar, las cosas que podría, no sé, en una charla, entablando una charla, digo, la madre de este joven o algo podría haber detectado que no tenía la edad que decía o que ellos creían que tenía, ¿no? Una niña de 12 con alguien de 17, digo, más allá del cuerpo, quizá, digo, se nota la diferencia, seguramente. Sí. Y bueno, y después el otro caso, digamos, tremendo, donde hubo bastante también circulación en los medios y en las redes sociales incluso, el tema de la joven de 19 años que fue violada en un boliche en Congreso, sí. Donde lo que ella contaba era esto, que, digamos, fue... alejada por un hombre del grupo de amigas con el que estaba, que fue llevada a un rincón, que empezó a ser violada por él y por otras 3 personas, y que pidió ayuda a los gritos, buscó, que incluso fue con los la gente de seguridad del boliche y no le prestaron atención, que recién un chico que le prestó el teléfono y que pudo llamar a la policía y a su papá, recién ahí pudo empezar a recibir asistencia, pero que por parte del boliche, o sea, no solo esto de que nadie reaccionó, sino que también, digamos, el boliche como tal, los empleados de seguridad no tuvieron ningún tipo de asistencia hacia ella. Sí, bueno, evidentemente, digo, no era casual esto que vos decís de la forma de accionar de este, de las personas que trabajan en este tipo de fiesta, en esta fiesta o en este boliche, porque después del caso que se conoció de esta chica, que el nombre ficticio es Camila, para no dar sus datos reales, 12 chicas más denunciaron violaciones en esas mismas fiestas que se realizan ahí en Le Clic. Bueno, estas chicas están acompañadas por Abibi y también van a estar como testigos o van a ser parte en este juicio que el abogado, me imagino, que realizarán. Después, algo que me llamó mucho la atención es que el gobierno porteño, por un lado, la Defensoría del Pueblo solicitó la clausura inmediata de este lugar, pero después la Agencia Gubernamental de Control dijo que no se podía, porque decía, bueno, si sucede algo en un baño de un shopping, ¿van a cerrar entonces ese shopping porque ahí sucedió algo, como algo de este tipo, ¿no? Como una violación. Entonces que no, que en realidad esta Agencia Gubernamental de Control lo que controla es si están habilitados, si tienen, y este lo tiene. Entonces puede seguir funcionando. Digo, no fue un hecho aislado y 12 claro, denuncias. Esto que decís también, que hay no es que, bueno, en el subte, porque decía, bueno, si en un subte sucede, se va a cerrar la línea de subte, bueno, pero esto es algo privado, donde ya hay 12, 13... Y donde también no hubo una asistencia o una respuesta frente al delito que se cometió. No hay garantías de que vuelva, digo, si sigue la misma gente de seguridad, bueno, no hay garantías de que se modifique esto que venía sucediendo, ¿no? Bueno, logramos la comunicación telefónica después con Moira Millán, después seguiremos con estas noticias. Hola Moira, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? Buenos días, sí, muchísimas gracias por comunicarse y bueno, un abrazo grande a ambas. Bueno, muchas gracias por volver a acceder a la entrevista con nosotros, como fue el año pasado. Estábamos anticipando, pasamos uno de los spots de convocatoria a la marcha. Queríamos que en principio nos contaras un poco el tema de ¿cuál es la propuesta para el buen vivir? ¿A qué llaman buen vivir? ¿Qué incluye esta propuesta de transformación o esta propuesta de vida? Bien, eso en realidad es una interpelación, te diría, al sistema capitalista, al desarrollo de consumo que tiene la sociedad. Las hermanas de la 36 Nacional Originaria estamos contraponiendo a ciertas políticas públicas y ciertas también prácticas económicas que se establecen en esta sociedad alternativas. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en las hermanas guaraní en Misiones, tras mucho tiempo de lucha, han logrado como política pública en la provincia que sea obligatorio el suministro de medicina guaraní en los hospitales. Entonces, por ejemplo, vos estás enferma y el médico te receta o te ofrece el fármaco que el gobierno le compra a las corporaciones de la medicina, o bien te ofrece el que el pueblo guaraní elabora en el formato de comprimidos o en el formato de hierbas medicinales. Entonces, esta práctica, esta posibilidad que solo tiene hoy por hoy en Argentina la provincia de Misiones, me gustaría que se extendiera a todo el país. Eso sería como una de las tantas alternativas, porque tengo que, en la medida que vamos recorriendo, estamos recorriendo y realizando taller y consulta a las hermanas, a las comunidades, aparecen políticas, propuestas políticas en transporte, políticas en económico, en la salud, en la educación. Hace poco en Balcheta, me fui a ver a Balcheta desde Madrid, a Balcheta para la gente que no tiene idea, que va en la puerta de entrada de la meseta de Sumacurá de la provincia de Río Negro, su lugar institucionalmente olvidado. Hay muchísimas hermanos y hermanas mapuches, es un lugar que va a estar afectado por el fracking, por la cuenca de Mirigao, y bueno, ya empezaron los debates allí del problema que tenía el fracking. Y hoy, conversando con la gente, surgió otra propuesta para la ley de buen vivir que me impactó en lo personal, porque lo trae una hermana muy joven, Patricia Quintriqueo, que cuenta que su marido fue un militante mapuche de toda la vida, muy jovencito, que había ayudado en las recuperaciones territoriales, en la modificación de ciertas políticas, y había fallecido de cáncer, y ella con 7 hijos quedó en la calle. Se decía que tenía que haber algún tipo de atención militante mapuche, así como hubo o hay un reconocimiento a los combatientes malinas, como hay un reconocimiento a los militantes setentistas que fueron presos, pero el coche nunca ha parado de luchar, y lejos de que haya un reconocimiento, siempre hay un abandono institucional. Y esa es la primera vez que me tomo una propuesta de decir, yo soy militante, por ejemplo, si mañana me pasa algo, mis hijos que dependen 100% de mí, no tendrían ningún tipo de soporte. Y nos pareció a todos quienes estamos ahí un debate interesante para reflexionar y ver cómo lo incorporamos en la ley de buen vivir, ¿no? La ley de buen vivir no solamente tiende a buscar alternativas para ustedes, para nosotras, para todo el país, para cada hermano y hermana del país y tal, que en general, sino también algunas particularidades que tienen que ver con vacíos legales que existen, que lamentablemente están, que obstaculizan el desarrollo cultural de nuestro pueblo, y también con indiferencias del Estado frente a necesidades elementales que tenemos. Muy bien, y esto, digamos, este es el proceso por el cual van construyendo la propuesta, es una propuesta de ley, entonces, un proyecto de ley. Sí, la propuesta se va construyendo a través de estos talleres de participación, donde llevamos a las comunidades, presentes de las comunidades. El problema es que lo estamos haciendo, como el año pasado, lo entrevistaste, y mucho más, no ha cambiado la situación, estamos haciendo un centavo. Y bueno, esto trae muchísimos problemas para nosotros, ¿no? Porque estamos necesitando más dinero para que diferentes hermanas puedan llegar. Por ejemplo, de la semana justo se va ahora el encuentro de Catamarca, que va a ser el 23 de agosto. Y no tenemos recursos para poder ayudarle en el traslado. Yo lo que se busca en mi caso, pero realmente esta vez fue bien compleja mi regreso a mi casa, porque no me va a empezar el miedo del camino. La noche anterior llegan varios días de transitar la ruta, porque vas a un punto a otro donde con suerte pasa un vehículo. Es realmente muy difícil y casi te diría atentar contra la vida de uno mismo, porque las temperaturas son bajísimas y por ahí no pasa ningún vehículo y no te podés quedar en medio del desierto esperando el milagro de pasar un auto. Entonces estoy diciendo que en estas condiciones es imposible hacer estos talleres participativos, que queremos que se hagan porque nos parece que la ley que realmente ser el resultado de la participación real y directa de las comunidades, porque si no, volvemos a lo mismo que lo ha hecho el Estado en innumerables ocasiones, que convoca a solo algunos, a quienes les paga todos los gastos para poder participar, y son solamente personas que ya vienen direccionadas o respondiendo a la agenda que el funcionario de turno quiere que responda. Entonces acá estamos escuchando directo desde las comunidades sin intervención de nadie. Y surgen ideas realmente brillantes, interesantes, que nos parece a nosotros va a cambiar la vida del país. Y por otro lado, el otro punto fuerte del plan, creo que es el punto principal, es la abolición del INAI, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, porque nos parece ya obsoleta para administrar la práctica compleja de 36 naciones, que es, sobre todo, estamos muy afectadas por el extractivismo. Creemos que tiene que haber un estamento que tenga rango ministerial, pero que no sea dependiente del Ejecutivo, dependiente del Ministerio, o sea, que nos mande, que nos hagan un funcionario de ello los que ganen el gobierno. Entonces, hablamos de un consejo ministerial donde los ministros serían representantes de cada una de las naciones originarias, tenían 36 consejeros ministeriales, había un ministro coordinador, y el mecanismo sería autárquico, ¿no? Concertar con fuerzas propias. Y ese creo que es el punto de consenso principal que se está dando como resultado de estos talleres. Miriam, buenas tardes. Guadalupe te habla. Y hasta ahora... ¿Qué tal? Bien. ¿En qué provincia sí han logrado estos talleres, estas reuniones con las demás mujeres indígenas? Estuvimos en Tucumán, estuvimos en Misiones, en Chaco, en Jujuy, en Salta, hemos estado en Santa Cruz ahora, nos falta un poco más de profundizar el trabajo en Santa Cruz, y estamos en este momento en un poco Río Negro. Y ahora el 23, el día de agosto, se va a estar en Catamarca, en Andalgalán. Bien, o sea que, digo, además de lo costoso que les está resultando, de lo difícil por esto de que son, bueno, es de los recursos que son escasos, vienen bastante encaminados, digo, para el 2015. Ya han podido visitar unas cuantas provincias. Sí, bueno, encaminado, está sumamente encaminado. Vamos a lograr avanzar, yo creo, bien, en términos de la fecha que nos proponemos. Nosotros queremos estar el 21 de abril en el Congreso de la Nación con el proyecto de ley. Yo creo que lo vamos a lograr. Estamos como firmes de Dios a las mujeres, sobre todo a las ancianitas, con una fortaleza, con un deseo de cambiar la historia, de acabar con esta. Claro. Hoy, no sé si se ¿Hola? Cortó. Hola, Moira, ¿nos escuchás? Creo que perdimos la comunicación. Sí, se perdió. A ver si podemos, Mati, volver a... Bueno, intentaremos. Vamos a compartir ahora en el Facebook también. Hay una cuenta bancaria donde se puede colaborar con todo lo que es la organización de esta marcha de mujeres originarias, que realmente es un proceso más que interesante de recuperar, digamos, una voz de por sí negada, borrada, pero aparte recuperar propuestas desde distintas comunidades originarias y una inversión, ¿no?, del sentido, cuando ella hablaba del INAI y de la abolición de esa forma, que es en realidad como una herramienta del Estado como para asumir la voz de los pueblos originarios. Pero siempre desde otro, ¿no? Siempre representando, claro. Ahí volvimos a comunicarnos con Moira. ¿Nos escuchás ahora? Hola, está difícil. Bueno, decíamos que íbamos a compartir lo de la cuenta bancaria para que también quienes quieran colaborar, para que esta marcha pueda, digamos, seguir recorriendo todo el país el proceso previo. Y contanos, Moira, ¿por qué las mujeres al frente de esta propuesta y de estos reclamos? Porque hemos sido siempre la menos escuchada, no hemos tenido participación, la más divulgada, no solamente por la sociedad occidental, lamentablemente la colonización patriarcal ha penetrado en nuestras comunidades y los hombres de los pueblos originarios también tienen que hacer un proceso de descolonización en este sentido. Y la verdad es que hemos tenido muy escasa participación y sin embargo somos las que ponemos el cuerpo cuando los acontecimientos represivos suceden en nuestras comunidades, porque habitualmente los hombres salen a trabajar y cuando vienen las topadoras, cuando vienen las mineras, las pescadoras, somos nosotras las que estamos con nuestros hijos en las comunidades, las que tenemos que hacer la defensa del territorio. Entonces, siempre poniendo el cuerpo, siempre arriesgándonos, poniendo el cuerpo no solamente en la defensa del territorio, poniendo el cuerpo en la vivencia de nuestros hijos, en la alimentación, en todo lo que implica el día a día de las mujeres originarias en este país, pero resulta que en la mesa de decisión política no se nos escucha, no tenemos participación. Y habitualmente en los encuentros las mujeres son las que preparan la comida y los hombres son los que discuten la política. Esto creemos que tiene que cambiar, que ya había, y hace poco un jovencito mapuche que está con nosotros en el área de comunicación de la marcha, yo le decía, sería, hermano, si las mujeres originarias son las que terminan ocupando los principales puestos estratégicos del Consejo Ministerial Indígena, ¿cómo lo tomarían ustedes los hombres? Este joven me decía, bueno, fueron muchas generaciones donde los hombres lideraron las gestiones, lideraron los acuerdos, las negociaciones. Sería re mal, espero que sean las mujeres, vamos a ver cómo nos va con las mujeres. Y fundamentalmente, a diferencia de lo que dice este sistema, yo creo en las ancianas. Creo que las mujeres jóvenes debemos poner todo el esfuerzo, todo el compromiso, todas las convicciones, pero la voz que debe emerger tiene que ser el de las ancianas. Muy bien, Moira, la verdad te agradecemos mucho esta comunicación, vamos a seguir difundiendo todos los pasos. No sé si hay alguna convocatoria en Buenos Aires que podamos abrir en relación a estos talleres, si está prevista alguna fecha o todavía no. Sí, tenemos el cronograma que lo maneja otra hermana, se llama Mónica ella, vamos a ver si empezamos también a diversificar un poco las voces que salen, porque yo no tuve tiempo de hablar con ellas para que salgan también al aire, puedan contar desde ellas también su participación en la marcha. Mónica maneja lo que sería todo el cronograma de viajes. Yo no recuerdo cuándo estaremos en Provincia de Buenos Aires, pero vamos a estar, creo que el lugar elegido es Olavarría. Así que, bueno, cuando ya estemos yendo para Buenos Aires, estaremos también avisándoles. No recuerdo en este momento... No, no te preocupes. Aparte, digamos, de lo Catamarca, donde andaremos. Pero vamos a estar en el Facebook, que te recuerdo a la gente, La marcha tiene una página en Facebook, es Primer 1ER, Marcha de Mujeres Originarias, y ahí nosotros ponemos todas las novedades. Y también doy mi Facebook personal, que no solamente lo manejo yo, van a estar otras hermanas manejando mi Facebook, que figura como Moira Ivana Millán. Es un Facebook de información, o sea, ahí ustedes pueden consultarnos, nosotros siempre vamos a estar contestándole, y ahí también aparece mucha información de la marcha. Bueno, te agradecemos mucho, Moira, y ya a través de nuestro Facebook también estamos compartiendo el Facebook de la marcha y la cuenta bancaria ahora en un minuto para que también quienes quieran aportar al financiamiento de la marcha lo puedan hacer. Muchas gracias. Bueno, yo les agradezco enormemente este seguimiento que hacen. Son uno de los pocos espacios que tienen memoria y que nos siguen. Así que muchas gracias. Ya nos sentimos como familia con ustedes. Seguramente vamos a ver la marcha. Estaremos ahí juntas y bueno, tal vez hasta podamos conocer esa hermosa casa comunicacional de Efraín Moreno y desde ahí hablar con la gente. Y les recuerdo, bueno, que todo tipo de solidaridad y ayuda y a veces unos pesitos chiquitos, poquitos, pueden cambiar nuestra realidad, ¿no? Yo lo que yo fui la cuenta no había nada, tenía de quedar el último tramo donde nadie me levantaba, volvía la cuenta y valían 100 pesos. Y esos 100 pesos posibilitar que yo llegara más rápido a casa. Así que para quien está escuchando, por más que subestime su aporte, esos aportes modifican mucho nuestro andar. Así que gracias. Muy bien. Muchas gracias, Moira. Eso, desde 50 pesos en la cuenta bancaria se pueden aportar, así que si vamos sumando entre todos y todas, vamos a llegar al millón de mujeres por el buen vivir en abril del 2015. Estamos en contacto, Moira, gracias. Gracias a vos, un abrazo. Bueno, estábamos hablando con Moira Millán, parte promotora, una de las promotoras de la primer marcha de mujeres originarias, que para abril del 2015 pretende llegar al Congreso con esta propuesta, este proyecto de ley del buen vivir. Así que bueno. Son las 14 horas, así ya que vamos a tener que irnos a la tanda. Y seguimos ahora, no te vayas, porque también tenemos otra entrevista después de la tanda con Estela Maris Manzano, médica tocoginecóloga de Chubut. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral. Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Porque juntos consolidamos la democracia intercultural. El Tribunal Supremo Electoral del Estado Plurinacional de Bolivia empadrona en Pilar. De lunes a sábado de 8:30 de la mañana a 4 de la tarde. Además, los días miércoles puedes tramitar tu cédula de identidad de Bolivia. Empadronamiento biométrico en el Viceconsulado del Estado Plurinacional de Bolivia en Pilar. Calle Pedro Lagrave, número 563, piso 1, frente a la terminal de buses. Regístrate y participa en las próximas elecciones. Vivo en el exterior, mi dejes pasar más tiempo. Empadrónate ya. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Las Chagras, en la frecuencia modulada de 94.5, en la parte sur, detrás de la sierra, Córdoba, Argentina. Haciendo la radio, junto a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias y las radios de todo el país. 94.5 FM Las Chagras, porque somos la radio. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población. Tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Fuera silicona, a que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas. Toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, con Ben Noé, o no es, qué grande ser mujer. Estás escuchando Estalla Silencio. El gusto es mío de Noé, es un placer. Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer. El gusto es mío, pues es un placer. Nadie nos quita este don. Seguimos en Estalla Silencio, de 13 a 15 acá por la FM Moreno, y ya estamos en comunicación telefónica con Estela Maris Manzano, médica tocoginecóloga del Hospital Zonal de Trelew, Chubut, cordobesa ella. ¿Qué tal, Estela? ¿Nos escuchás? La escucho perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, también integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Bueno, Estela, la verdad una alegría poder estar en comunicación con vos. Sabemos que estás como muy solicitada por los medios en estos últimos días, así que agradecemos que también que tomes a todos los medios por igual y que te alegres también, como nos decías, por el Facebook de poder salir acá en Moreno. Vos decís por igual por Víctor Hugo. Víctor Hugo, Página 12 y FM Moreno. Es gracioso, porque en realidad yo soy una médica de hospital y punto, así que todo esto es como muy muy cómico. Sí, pero es muy importante como el punto de inflexión que empezaron a marcar tus declaraciones tan abiertas en relación al cumplimiento de la ley que llevas adelante, ¿no? Algo que parecería que debería ser una obligación de todos y todas las médicas, pero que bueno, que la noticia es que hay una médica que en este caso, bueno, en Chubut, también a partir de un proceso que ahora queremos que nos cuentes, está llevando adelante lo que está contemplado por el Código Penal desde hace casi 100 años, que son los abortos no punibles. Contanos cómo empezó eso en Chubut. En Chubut empieza más o menos en el 2008 con un programa del Ministerio de Salud de Nación intentando esto, que se hicieran los abortos permitidos. Yo me capacito ahí y después al volver a Chubut tenía que repicarlo con mis compañeros, pero era muy difícil porque no se respeta el derecho de ninguna mujer en general, para nada. Y en cuanto a lo que es salud sexual y reproductiva, es como un nudo central. es como, yo en algunos aspectos creo que es medio como el punto eje de nuestra libertad, porque la maternidad nos condiciona mucho, nos cambia la vida y como que mete mucho miedo al sistema. Entonces, en esa época hasta se cuestionaba el derecho de las mujeres a ligarse y sigue cuestionando hoy por muchos de mis compañeros. Aunque hay una ley que dice que a partir de los 18 años pueden pedirlo, les viven cuestionando que sos muy joven, 30 años, 3 hijos, a ver si te arrepentís. Lo que pone este tema es el derecho que tiene la sociedad a tutelar a las mujeres o no. Y claro, en aborto era peor todavía. Recién se aclara todo mucho en Chubut en el año 2010, cuando esta adolescente violada de Comodoro se le permite abortar por el hecho de haber sido violada por el Superior Tribunal de Chubut. Y bueno, y también nadie quería hacer la práctica. Y ahí, bueno, yo hago esta práctica y feliz, porque me parecía que era lo justo y que por fin esto se aclaraba. Y bueno, y nos ayudó a todos los médicos en Chubut. Atrás mío inmediatamente surgieron varios otros más, entre Leu y en Madryn, a respetar este derecho. Bien, y digo, también hay una ley, ¿no?, en Chubut que respalda. Claro. Ah, claro, claro. El fallo del Superior Tribunal de Chubut, aparte de autorizar el aborto, exhortaba a todos los poderes del Estado a garantizar este derecho, al legislativo, al ejecutivo, a los ministerios de salud. Entonces, una ley que estaba por perder estado parlamentario, una ley provincial, que lo único que podía hacer era decir de qué manera el artículo 86 del Código Penal se iba a respetar en los hospitales. Se llaman leyes procedimentales, me explicaron los abogados. Y esta ley se flota de nuevo y se abre la discusión, porque la ley que sale finalmente no tenía mucho que ver con la original, que era más restrictiva. Que, por ejemplo, hablaba de que un comité interdisciplinario discutiera el caso, el director del hospital lo garantizara, era todo terrible. Y seguía exigiendo denuncias y miles de cosas. Sale una ley mucho más linda, aunque también permite la objeción de conciencia, que a mí me apena mucho porque no debería existir. Y bueno, y empezamos a trabajar más médicos. Ese tema de la objeción de conciencia después lo vamos a querer retomar, pero justamente en relación a la interpretación de las leyes y esta cuestión de qué se consideran los abortos no punibles, vos tenés una posición particular e interesante que tiene que ver con ampliar esta mirada sobre la salud de las mujeres, sobre lo que implica el riesgo para la salud y la vida de las mujeres, que no todos los médicos ni todas las instituciones del sistema de salud lo interpretan de la misma manera el causal salud. ¿Cómo lo entendés vos? Y quiero creer cómo se entiende en Chubut, ¿no? O que nos cuentes un poco si esto también es objeto de debate. De análisis. Sí, sí lo es, y hay varios médicos y psicólogas en mi misma postura, y hay otros que lo continúan interpretando más restrictivamente, que hacen abortos no punibles solo en caso de violación, solo en mujeres con enfermedades previas. Mi crecimiento personal tiene que ver también con un ir perdiendo el miedo. Cuando en el 2008... estábamos en Buenos Aires, varios médicos en esta capacitación, yo digo lo que hoy digo abiertamente, pero entonces todo aborto es no punible, porque todo embarazo pone en riesgo la vida y la salud de la mujer. Me va costando llevarlo a la práctica, me ayudó el hecho de haber estudiado medicina legal en ese tiempo, que me da más conocimientos y más tranquilidades del derecho. Y ahí las propias cifras del Ministerio de Salud de Nación terminan de convencerme este año y me animo a llevarlo a la práctica este año. Antes, a las mujeres que no tenían factor de riesgo anterior, digamos, usábamos el riesgo para la salud psíquica. Después, por mucho negarse de las psicólogas a escribir esto, que en realidad no debería negarse ninguna psicóloga, porque que a mí me fuercen a ser madre, obviamente que pone en riesgo mi salud psíquica, obviamente que angustia, obviamente que da una sensación de impotencia y de frustración que solo es la mujer la que puede evaluarlo, no un psicólogo. Bueno, cuando los psicólogos se iban negando, me pongo a analizar las últimas cifras de mortalidad y de enfermedad del Ministerio de Salud de Nación y descubro que en el año 2012 el 56% de las mujeres que muere lo hace por enfermedades provocadas por el propio embarazo. O sea, eran todas mujeres que empezaron sanas y el propio embarazo las mata a partir de los 6 meses. Entonces, más que claro, yo no puedo usar el tema de la que tiene enfermedad previa, que esas mueren por lo que se llama causas obstétricas indirectas, que son una minoría, no me acuerdo ahora de memoria si es el 23%, porque dejo afuera la mayoría de las mujeres que van a morir. Y ahí es que me animo y lo empiezo a hacer público, porque creo que esto es importante y porque esto ni siquiera se dice en países como en España. Seguimos queriendo usar el riesgo psíquico y entonces un gobierno de derecha como el de Rajoy empieza a decir, ah, no, solo para las enfermas, o solo vamos a dar el aborto si hay riesgo grave e inminente de muerte de la mujer. Y esto es una crueldad. A nadie la ley en ningún país del mundo le obliga a poner en riesgo su vida para salvar otra vida, salvo a nosotras las mujeres. Entonces esto hay que mirarlo con una perspectiva de género. Sí, clara Estela, ¿no? En lo que dice y controvertido para muchos que seguramente no miran de esta manera la realidad. Bueno, y ahora sí, Estela, volviendo a la objeción, los objetores de conciencia, estuvimos escuchando otras declaraciones tuyas o leyendo. ¿Cuál es tu posición frente a esto, los objetores de conciencia? Que es ilegal, y los legisladores lo saben, y los jueces saben, y todo abogado sabe. Nuestra Constitución tiene un artículo, el artículo 19, que habla de que podemos hacer todo aquello que la ley no nos impida o nos permita, siempre y cuando nos vulnere derechos de terceros. Ampararse en este artículo es un absurdo, porque obviamente el médico que niega abortos está vulnerando derechos básicos de las mujeres, el derecho a la salud, a la vida y a la autonomía personal y a todos sus derechos sexuales y reproductivos. Creo que lo hicieron pensando que somos tontas y no nos íbamos a dar cuenta, porque, por ejemplo, la CEDAW tiene rango constitucional, es uno de los tratados internacionales de derechos humanos que forman parte del plexo de tratados que integran nuestra Constitución. Y la CEDAW dice más que clarito en el artículo 12 que las mujeres tenemos que tener igualdad de acceso a los servicios de salud, inclusive los de planificación familiar. Todas estas leyes que hicieron desde el año 2003, la del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y la de Ligadura Tubaria, permitieron la objeción y esto está violando un Tratado Internacional de Derechos Humanos. Y el artículo 16 de la CEDAW, que dice que tenemos que decidir libre y responsablemente el número de hijos que queremos tener y que tenemos que tener los medios que garanticen esta libertad, tanto en información como en acceso a la salud. Permitir la objeción de conciencia en lo vinculado a nuestros derechos sexuales y reproductivos es discriminativo y no sirve. La CEDAW es un tratado que obliga a los estados a dejar de discriminar ya, no cuando están maduros. Y en cambio, a las mujeres que nos dicen, bueno, pero si educamos más a los médicos, si vos hablas más, se va a sumar más. Y no, esto no es así. Y no hay forma de que en un servicio de 10, ¿a cuál elijo para obligarlo a que garantice la práctica? Es imposible. Hoy leí en el Facebook y me enojé tanto de las compañeras de la campaña legal por el aborto legal, seguro y gratuito en La Plata, que tuvieron que acompañar a una mujer violada en el hospital de La Plata para que le garantizaran el aborto. La maltrataron, le hicieron oír los latidos del feto, la cuestionaron, le dijeron por qué no lo daba en adopción y no hubo un médico de La Plata que hiciera el aborto. Lo garantizaron, pero trayendo un médico de otra institución. a ver, sí, cuál es el piso para nuestros derechos. No existe, no existe manera de que una ley sea respetada si no obligo a los prestadores, a los garantes de esta ley, que en este caso somos los médicos, a respetarla. Claro, se me vienen dos cosas a la cabeza. Por un lado, que creo que lo he leído también en alguna declaración tuya, es como si a los, ¿cómo se llama? Los funcionarios judiciales. Sí, no, con este tema del casamiento igualitario, digo, habría gente que como no comparte, no sé, haría una objeción de conciencia, entonces no casaría cuando eso está en la ley, igual que los abortos no punibles también están contemplados en la ley. Y por otro lado, bueno, con lo que vos decías del caso este de La Plata, acá en Moreno, quizás lo recordás, también tuvimos el caso de esta niña que también se han negado en el hospital y bueno, finalmente se tuvo que realizar en otro lado. Y ahí ni siquiera fue dentro del sistema público. Porque era una nena de 13 años. Sí. Me puse a analizar las cifras de enfermedad. No las tenemos como enfermedades sin internación, pero encontré en el Ministerio de Salud de Nación las cifras de externaciones, o sea, de altas por distintas internaciones, ¿no? Busco en embarazos de 10 a 14 años y descubro que el 85% de las nenas de 10 a 14 años tienen complicaciones en el embarazo. Son internadas por causas obstétricas directas, indirectas, no tienen partos normales. Esta nena tenía solo un 15% de chance de llegar a un parto normal. Y sin embargo, ¿qué decían las autoridades? ¿Qué decían los medios? No, no le vamos a hacer el aborto porque es muy peligroso. Decían lo opuesto a la realidad. Entonces, tenemos que desmitificar este tema. Y tenemos que estudiar los médicos en serio, las cifras, porque siempre hablamos con que hacemos medicina basada en la evidencia. Pero la evidencia, lo que me muestra, es que se estaba arriesgando la vida de una niña porque estaba en el borde de la adolescencia, a nadie le importaba. En ese sentido, Estela Maris, digo, para ver cómo vamos construyendo muy de a poquito y en red, la información que vos compartiste en el Facebook en ese momento fue muy útil para ser trabajada desde las organizaciones y revertir este discurso que se había instalado ampliamente dentro de los medios, que además, digamos, de que la que realizar el aborto ponía en riesgo la vida de la niña, que aparte se cayó cuando el aborto se realizó y la nena no tuvo ninguna complicación por esto. Pero digo, tanto tus aportes como Belizán, el investigador del CONICET, o sea, muy pocas voces que se están empezando a escuchar, y ahí viene la otra pregunta, dentro de lo que es la corporación médica y una de las actividades que se realizó posteriormente fue un debate dentro del Hospital de Moreno donde se enfocaba esta cuestión del poder médico y todo lo que se ha avanzado por ahí en algunas cuestiones con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, con incluso se ha avanzado frente a la justicia a que haya una menor intervención en los abortos no punibles, pero que todavía queda ese hueso duro de roer en relación a discutir el poder médico y a cambiar las prácticas. ¿Cómo ves vos entonces que en términos de capacitaciones, de espacios de debate, en qué se va avanzando y cómo se te ocurre a vos que se puede realmente dar un cambio profundo en ese sentido? Tiene varias aristas. Por un lado, se van sumando todos los médicos que son respetuosos de los derechos humanos. Por un lado, en las facultades hay que empezar a enseñar mucha bioética. Esto de que el principio rector de toda práctica médica es el respeto a la autonomía del otro, a no avasallar al otro. Después recién vienen todos los principios de beneficencia, de no maledicencia. Bueno, avanzar en el principio de justicia, que las prácticas tienen que llegar a todos. Las que tienen obra social o la que puede pagar siempre accedió a un aborto en Argentina. El Estado está obligado a garantizar que la mujer que no tiene un peso acceda al anticonceptivo gratuito, a la ligadura tubaria, al DIU y al aborto en el hospital. Ahora, yo sé que la medida en que permitamos la llamada objeción de conciencia, a mí me gusta llamarla discriminación a conciencia, porque bien, esto es un truco que metió la Iglesia Católica en los años 80. Ni bien salió la CEDAW, se empezó a hablar de objeción de conciencia y usando este horroroso truco, se ha permitido que en toda Europa prácticamente, hoy por hoy, y en Estados Unidos pasa lo mismo, haya muy pocos médicos que se dediquen a hacer abortos. Entonces, nos mantiene estigmatizadas a las mujeres. Hay un montón de clínicas que se dedican a hacer abortos, solo abortos, en Europa, en Estados Unidos. Entonces, claro, allá van los profetos a matar médicos, a estigmatizar mujeres, a gritarles, porque si yo permito la famosa discriminación a conciencia, estoy diciendo que abortar es malo y estoy negando el derecho a la mujer a ser responsable sobre su propia vida, sobre su propio futuro. Estoy dejando a las mujeres como ciudadanas de segunda. Yo creo que la gran pelea feminista que nos debemos acá es derrocar este artículo y dejar al descubierto lo que es una forma de discriminar mujeres, nada más. Después van a venir los médicos a las capacitaciones. Trabajo mucho capacitando colegas y que descubrimos que cada vez que hacemos un encuentro sobre aborto son muy pocos los que vienen. En general vienen los que ya están haciendo, que son los que ya traen otra cosa dentro, desde su cultura, desde su familia, desde su educación posterior. Pero el tema es que los derechos humanos son exigibles. Entonces, las mujeres no tienen que andar mendigando por un médico que quiera atenderlos, si no, no es un derecho humano. Totalmente de acuerdo, clarísima, Estela. Bueno, y por último, la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuán lejos o cerca estamos de la legalización, digamos, del aborto por propia voluntad de la mujer en la Argentina? O si el camino es esto, abrir los causales, como el causal salud, para poder ampliar este derecho a todas las mujeres. No, yo realmente estoy en la campaña nacional porque estoy sumamente convencida que no tiene que ser por causales. El aborto tiene que ser a pedido de la mujer. No tiene que quedar su voluntad supeditada a la interpretación de un médico, de un juez, del marido, del jefe, del patrón. Así era antes la ligadura tubaria en Argentina, era por causales. Si un futuro embarazo ponía en riesgo la vida o la salud, y ya sabemos lo que pasó. No se ligaba a prácticamente nadie en los hospitales. Y los que lo hacían en la parte privada cobraban un plus. Entonces, dejémonos de joder con las causales y también con el tema de la objeción. La mujer no tiene que dar explicaciones al médico, porque todos los médicos sabemos y toda la sociedad sabe que es su vida, su salud y su futuro el que está en riesgo. ¿Y cuánto falta? Mira, yo era una pesimista cuando me empezaron a capacitar. Leo en el 2008 la guía OMS, porque recién ahí la leo, de abortos sin riesgos. Me dio mucha risa porque es más como que la robo de un anaquel. No nos la repartieron a todos, quedaron en un cajón. Porque ya había una bajada de línea de no tanto, ¿viste? Trabajemos más en posaborto, en otras cosas. El que impulsa mucho el trabajo es Ginés González García y le cuesta, todos sabemos, su cargo. Y yo leo y digo, todo esto estoy re de acuerdo, pero en este país faltarán 30 años. Y bueno, y si yo misma en 2 años estaba haciendo abortos y en 6 años estoy haciendo todo tipo de abortos, sé que no tengo que ser tan pesimista. Veo como las mujeres, todos estos valientes grupos feministas han logrado instaurar el tema, y yo también, porque me sumé al movimiento. Yo era feminista sin saberlo, toda la vida, hace 20 años que peleo esto, pero ojalá hubiera conocido teoría feminista antes, que me había liberado. Yo espero, yo creo que tiene que ser ya, que no hay más motivos para que no sea. Pero bueno, veo que todavía los legisladores temen, la presidenta dice que esto no está en su agenda, y realmente me apena muchísimo. Entonces trabajo por la despenalización para que ya al final se les caiga de maduro, vean que no lo pueden frenar más. Ese es el camino, entonces. Gracias Estela Maris por esta entrevista, y bueno, nos seguiremos poniendo en contacto, porque somos muchas las que pensamos esto mismo que vos decís, son muchos también varones que se suman, y médicos, es muy importante que estas voces empiecen a escuchar, porque a veces son las únicas que son escuchadas dentro de la corporación médica, así que bueno, sí. Un gran aporte el tuyo y el de tantas otras compañeras y compañeros médicos que están aportando desde ese lugar. Gracias, Estela. No, estamos en contacto. Gracias, gracias a ustedes por invitarme. Un abrazo grande y felicitaciones por todo su trabajo que nos mueve a todas también. Muchísimas gracias, Estela. Bueno, clarísima Estela, digamos, en sus concepciones y digamos, y en la pelea que ella está dando dentro de su espacio, dentro del sistema público de salud, que sabemos que por ahí hay muchas otras situaciones que por ahí no toman esta visibilidad, otros profesionales que con esta postura desde distintas instituciones dando una pelea así microscópica, pero bueno, en Chubut se logró por lo menos, digamos, que hubiera una ley, que digamos, generalizar un poco más esto y no dejarlo a la buena voluntad. Más allá de las contradicciones que ella misma señalaba, ¿no? Seguro. La idea es no irnos a la tanda sin antes escuchar un poco de música, tema, ¿no? Musical, ¿no, Matías? Sean estos dos a ver minutitos. Si Matías está atento del otro lado y nos pasa un temita. Nos había dejado enganchado con Estela, sí. Encima. Bueno, vamos a escuchar Tócate Esta, hablando del cuerpo de las mujeres. Máquina Candela. Dale. Llega el fin de semana. Thank you.

y que están participando del sorteo de la película Yo aborto, tú abortas, todos y todas callamos, de Carolina Reynoso. Bueno, los que participan son Yania Solina, Roxana Pietronave, Glenda Rojas, Guillermo Schneider, Virginia Gaitán y Florencia Barrientos. Guillermo Schneider participa porque Ceci dijo, nosotros no, por ellos dos. Pero bueno, Ceci porque así he ido y es nuestra operadora de vez en cuando. Pero bueno, Guillermo no tiene que ver nada con nuestro programa. Por más que aunque sea parte de la radio y de otro programa, por supuesto que puede participar de este sorteo. Así es. Bueno, también estuvimos teniendo, parece, algunos problemas con la transmisión por internet, así que bueno, si se cortó en el medio de las entrevistas, recuerden que en el blog de la radio, fmmoreno.blogspot, pueden encontrar el audio cargado a partir del lunes, todo el programa, así que bueno, no te pierdas de ningún modo los contenidos de Estalla Silencio. Un mensajito, si Malena nos está escuchando del otro lado. Guillermo Schneider y... No, Ceci sola le quiso dedicar una canción, la canción del jardinero, pero bueno, no hemos podido bajarla en estos mismos momentos, así que... Se la llevamos en vivo, se la cantamos si quieren. Y aparte tenemos que cumplir con nuestro musicalizador. Así que este bloque viene musical porque nos copamos con las entrevistas y... Bueno, agenda, que algo que difundimos el sábado pasado, que habían empezado los talleres en el transformador organizados por los varones Floreciendo. Vamos a escuchar, para ponernos en clima, un pequeño spot que los compañeros armaron para difundir este espacio. ¿Por qué resolvemos todo con violencia? ¿Por qué no nos vinculamos desde el cariño? ¿Cómo llegamos a que tantos varones consumamos prostitución? Chabones, siempre que hacemos algo, estamos intentando seducir. ¿Cuántas formas de ser varón hay? Una, dos, más. ¿Por qué nuestra sexualidad es básicamente genital? ¿Hay vida más allá del pito? ¿Lavar los platos? ¿Lavar la ropa? ¿Limpiar el baño? Che, ¿qué es ese palo peludo que está atrás del inodoro? ¿Lo doméstico también es político? ¿Y por casa, cómo andamos? Invitamos a que seas parte de los 3 encuentros que vamos a compartir desde el colectivo de Varones Floreciendo, para seguir construyendo preguntas en torno a las masculinidades que nos permitan identificar nuestros mandatos y las desigualdades de género que reproducimos. 26 de julio, 2 de agosto y 9 de agosto, de 9 y media a 1 del mediodía, en el transformador de Aedo, Caseros 200, a 2 cuadras de la estación. Les esperamos. ¿Estás escuchando? No somos santas, ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas. Estalla Silencio. Bueno, ahí escuchamos, la verdad, interesante la convocatoria que armaron los compañeros de Varones Floreciendo. Recordá y agendate, hoy fue el primero, pero te podés sumar todavía el sábado que viene, el sábado 2 de agosto y el sábado 9. De 9:30 a 13 horas, estos talleres donde preguntarse cuántas formas de ser varón hay, si es posible construir masculinidades no violentas. Y la idea, como dicen ellos en la difusión, es encontrarse a partir de dinámicas e intercambio de experiencias para reflexionar sobre nuestras prácticas cotidianas y personales que permitan identificar y problematizar mandatos y desigualdades de género. Esto es en el transformador, Caseros al 200, a 2 cuadras de la estación de Aedo. Nos gustaría poder, después que termine este ciclo de talleres, invitar a los compañeros de Varones Floreciendo a que nos cuenten un poco cómo fue esta convocatoria y, digamos, como qué reflexiones circularon por ese espacio. Sí, les podemos decir que vengan al piso algún día porque siempre los sacamos por teléfono. Telefónica, así que los invitamos. Han venido. El año pasado una vez vinieron, así que bueno, se da para reeditar entrevista. Bien. Y hablando de transformar las masculinidades y de pelear contra cuestiones como la violencia sexual, que hoy estuvimos recorriendo a través de algunas noticias, circuló una noticia que involucra a un funcionario del gobierno porteño, ¿no? Así es. Uno de los tantos varones públicos, si no tanto, denunciado por abuso sexual ante la justicia y que lograron que ésta lo sobreseyera desoyendo el relato de niños y niñas. A través de una figura que se llama SAP, que quiere decir, yo lo estuve buscando, Síndrome de Alienación Parental. Esto quiere decir que los jueces, la justicia considera que por razones justamente de vinculares entre la pareja, probablemente la madre de esta niña denunciante haya querido como inculparlo de algo a este hombre. Entonces no se escucha la voz de la niña, ni se toma esa denuncia como debiera, y bueno, por eso este hombre logra que la justicia lo sobreseyera. Esta nena, en este caso en particular, que es un funcionario del gobierno porteño, que no sabemos el nombre porque no lo han dicho, no lo han publicado, esta niña ha tenido relatos ante médicos, psicólogos, donde, bueno, comentaba que el padre se había posado sobre ella haciendo movimientos como sexuales. Ella fue vista por una doctora, la niña, y tenía irritación en la vagina. Estuvo también atendida por psicólogos que acompañaron la denuncia, pero bueno, los jueces lo sobreseyeron por esta figura de SAP. Que es totalmente, o sea, hay denunciados por la Asociación de Psicología que este síndrome de alienación parental, por el cual la niña se identificaría con los deseos de la madre con la intención de perjudicar al padre, no existe. Ahí aparecía en la noticia otro término, que es la parentectomía, que es un término, dicen, de origen quirúrgico, pero que alude a que la mamá mala quiere extirpar al papá bueno, como a manejos psicológicos sobre los niños y niñas que denuncian los abusos sexuales. Cuando, digamos, es más que importante poder empezar a escuchar lo que dicen estos niños y niñas, que cuando hablan y cuando reproducen escenas con un alto contenido así sexualizado, erótico, no correspondiente a su edad, está siendo un claro indicador de que de algún tipo de abuso fueran expuestos. Porque se podrían solidarizar con la madre que no quiere el padre y decir otro tipo de cosas, como que el padre es malo, no sé, como que lo que vos decís justamente. Cuando está la presencia de estos elementos que no corresponden con la edad, bueno, evidentemente, digo, es una señal por lo menos para investigar y ver qué es lo que está diciendo esta niña, ¿no? No decir, bueno, listo, es este SAP, esta identificación, y entonces no seguimos investigando. Claro, que bueno, que ya decimos, fue denunciado, no existe, como digamos, por la Asociación de Psicología. Lo que pasa que hay que ahí hacer una operación quirúrgica para sacar también de la justicia todos estos prejuicios machistas y que, como en este caso, digamos, se desoiga la palabra de la niña y se resguarde el buen nombre de un funcionario del que ni siquiera sabemos quién es, porque la justicia lo ha protegido una vez más. Así es. Vamos a escuchar un tema antes de terminar este programa, por favor. Vamos. Y antes de continuar con la agenda, que todavía tenemos algunas cosas. Tenemos más para compartir hacia el final del programa. Vamos a escuchar Gozar hasta que me ausente, de Paloma del Cerro. Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. Tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento. Pa' soñar con otra vida, cierro los ojos, intento. Para enseñarme a volar voy a pedirle a los vientos que me eleven allá alto y me dejen un intento. Yo no sufro, no se crea, mi grito no es de dolor. Voy a agarrar a las profundo, así yo le he contestado. Para suerte de haber caído en la tierra y de esquivar a la muerte. En los últimos minutos ya de Estalla Silencio para compartir agenda para los próximos fines de semana. Queríamos contarles del ciclo de cine y diversidad sexual que se va a estar realizando en organizado por el área de cine y diversidad del Conti, del Haroldo Conti, se presenta un ciclo de películas que abordan la diversidad sexual. En esta oportunidad se van a presentar tres documentales que dan cuenta de problemáticas distintas: el inquietante fenómeno de los gays neonazis en el movimiento LGBT alemán, una reflexión luego de la sanción de la ley de matrimonio igualitario y las vicisitudes de una madre para lograr que su hija trans sea aceptada en su entorno. Esta última es la película Yo Nena, Yo Princesa, dirigida por María Aramburú y Valeria Paván, a partir del relato de Gabriela Mancilla y de la historia de Lulú, que se va a estar proyectando el sábado 23 a las 18 horas. Empecé de atrás para adelante, o sea, ese es el más lejos. Después tenés el sábado 16 a las 18 horas, Una familia gay, una película argentina dirigida por Maximiliano Pelosi, a propósito de este tema del matrimonio igualitario. Y el sábado el sábado 9, Hombres, héroes y nazis gays, de Rosa von Praueim, algo así, digamos en alemán, película alemana. La verdad, este tema yo no tenía ni idea de la existencia de neonazis en el movimiento homosexual alemán en su momento. Sí, además como medio, por lo menos a mí me queda medio confuso porque, bueno, justamente busca retratar, dice, a los varones gays que practican un culto a la masculinidad y al nacionalismo. Como que es medio contradictorio por ahí, o no, o por ahí tendríamos que pensar eso, ¿no? Que no siempre las luchas se unifican, puede haber también, ¿por qué no? Gays de derecha. Claro, sí, justamente son los gays neonazis que acá plantea. Bueno, y también tenemos el 6 de septiembre, llega del digo la dirección del Haroldo Conti, si te interesó, igual después lo compartimos por el Facebook, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, queda en Avenida del Libertador 8151, y bueno, dijimos sábado 9, 16 y 23 a las 6 de la tarde este ciclo de cine. Así es. Ahora sí, el 6 de septiembre llega el, ¿qué número es ya? 17 Encuentro Regional de Mujeres. Esta vez lo realizamos en Hurlingham, en la escuela número 1 Esteban Echeverría, que queda en la calle Necochea 1110. De 9 a 18. Es una jornada abierta y gratuita para todas las que quieran participar, mujeres, jóvenes, niñas. Hay charlas informativas, talleres, música, feria, buffet económico. Así que bueno, estaremos todas allá. Lo vamos diciendo con tiempo, lo vamos a seguir repitiendo. En los próximos programas vamos a estar entrevistando a alguna compañera de la comisión organizadora. Es sábado, 6 de septiembre. Lo vamos agendando con tiempo. Sí, tenemos que ver qué hacemos con el programa, porque bueno, sacarlos de allá se complica, pero sí, seguramente recolectar y recopilar un montón de información, entrevistas para bueno, el próximo. Porque otras veces lo dejamos a Sergio Campos acá en la conducción haciendo entrevistas en vivo. estaríamos en directo desde el encuentro. Bueno, vamos a ver. Quedamos todas mujeres que vamos a participar, así que bueno. Hay tiempo para organizarnos. Hay tiempo, si desde alguna organización si quieren acercar. Los sábados, durante agosto, va a estar habiendo reuniones todos los sábados en Hurlingham a las 14:30 horas para terminar de cerrar todos los detalles de este nuevo encuentro regional que se viene. Bueno, y hoy, si tenés ganas de pachanguear un poco, Alta Fiesta volumen 4 en la Casa del Pueblo Marcos Astre 57, a 2 cuadras de la estación de Aedo, la entrada 15 pesos, 2x1 hasta las 23:30, buffet rico, barato, amoroso. Lo recaudado va a ir un fondo para aquellas compañeras que viajan al encuentro nacional, esta vez en Salta. Así que bueno, todos aquellos que tengan muchas ganas de salir hoy, de bailar, pueden ir a esta Alta Fiesta volumen 4 en Marcos Astre 57, Casa del Pueblo. Sí, sí, se viene Salta octubre, se viene la agenda del movimiento de mujeres, tenemos que organizar, juntar plata, ver cómo vamos a poder participar de estas distintas instancias que se vienen. Bueno, te digo quiénes se agregaron al sorteo acá ya minutitos antes de terminar, 6 minutos antes de terminar el programa. Rodrigo Cifuentes Balastín, Gladys Rojas y Dani Silvera. No, perdón, Glenda Rojas ya estaba, ¿eh? Ya estaba. Dani Silvera y Rodrigo Cifuentes. Bueno, y estos se agregan a los que ya fuimos registrando el sábado pasado. Anteriores. Claro, que fueron para que participen del sorteo del documental. Yo nena, yo princesa, ya estaba mintiendo. Yo aborto, tú abortas, todas callamos. Y me parece que nos gustó esta cosa de estar regalando a las y los oyentes que participan del programa. Así y que es veremos. Como un mimo, está bueno, ¿no? Como sí, que ellos escuchan. Así como están en la medida del otro de lo lado. Posible retribuir. Sí, sí. Bueno, muy bien. Y para mimo final, ¿vamos a pasar más musiquita? Así es. No llegamos a pasar todos los que nos programó Sebastián Carrera, pero bueno, hicimos el intento. Vamos a escuchar entonces, para irnos, Ando Ganas de Perota Chingó. Y bueno, nos dejamos hasta el sábado que viene, Pau. A los oyentes. Hasta el sábado próximo con más Estalla Silencio. Quédate que está Mundo Bullicio y después Aguas Fuertes en FM Moreno. Ando ganas de encontrarte. Ando lejos que estar de acá. Ando ganas de encontrarte. Ando lejos, mal no me va, no me va. Llora, llora mi pena de amor y llora. Llora mi pena por vos, llora. Llora mi pena de amor, de amaré. A mí sí que me gustan tus piernas, me cerce como si fuera no. Ando ganas de encontrarte. verano, la